Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Por qué consideras que las personas se automedican? Puede ser porque muchas veces es más cómodo agarrar y ir a la farmacia o a algún kiosco y comprarse una vallaspirina, cafiaspirina o diclofenac, lo que sea, que ir al médico. No voy al médico porque me parece que es perder tiempo, pero cuando leo las contraindicaciones que pueden producir, me doy cuenta que estoy poniendo en juego mi salud. ¿Y puede ser una cuestión de tiempo o una cuestión que la sociedad está así? Considero que es por falta de costumbre ir al médico. Y supongo que es más fácil porque no quieren ir al médico, entonces es más fácil ir a una farmacia que podés tener acceso y directamente compras el medicamento que más o menos sabés que puede ser apropiado. ¿Sabés qué es el uso racional de los medicamentos? Y creo que el uso racional de los medicamentos es cuando vas al médico y el médico te los receta y que son específicos para lo que necesita tu cuerpo. Sí, ingerir medicamentos inadecuados puede afectar a largo plazo mi salud. Es cuando te automedicas, o sea, cuando tomas un remedio, digamos, sin que te lo haya dado el médico. No, concretamente no. Supongo yo que debe ser, o sea, que te lo dé un médico, que esté recetado, que esté firmado por él y te dé la medicación apropiada. Hola amigas, amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos en Radio Ciudad, en la 98.9. Un saludo también a la gente de Tilizarau que nos recibe a través del 98.1 de FM Center. Bueno, una emisión más y te vamos a comentar que estamos trabajando para vos desde la producción, la señora, la mujer de Tili, Vanina Brito. Nuestro operador estrella, el señor Diego Arrieta, y hoy ausente, pero con una justificación, el señor Antonio Mangione. ¿Y quién les habla? Tita Sarandón. Todo este equipo hace la búsqueda. Bueno, escuchamos el audio del principio, como siempre. Comenzamos con un audio y le preguntamos a las personas qué es el uso racional de los medicamentos. Bueno, quizá el uso inadecuado de los medicamentos, una prescripción médica de manera irracional por parte de un médico, provoca que las personas se automediquen, que no visiten el doctor, que busquen en una farmacia o en un negocio, un kiosco, por ejemplo, en el barrio, algún medicamento para un dolor de cabeza, sin pensar las consecuencias que esto puede traer. Quizás sea la agilidad de los tiempos en que vivimos o la falta de información, como decían algunas de las personas que estaban en el audio. No lo sabemos con exactitud y de eso nos vamos a ocupar de hoy. Vamos a responder a nuestra pregunta, ¿qué es el uso racional de los medicamentos? Y para acercarnos a una respuesta vamos a hablar sobre el tema con la doctora Claudia Calderón de la Universidad Nacional de San Luis. Otro temita que nos interesa y que va a atravesar la búsqueda del programa de hoy es la bioética, para lo cual también tenemos una invitada estrella que es Mirta Carrasco, también de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno muchachos, no perdamos más el tiempo y empecemos con la búsqueda. Arranquemos. Bueno, y como la cortina lo indica, tenemos actualidad científica en el programa de hoy. Bueno, estoy buscando unas notitas por internet, siempre mi navegada por internet. Y bueno, llegué, como siempre, a Info Universidades, nuestra fuente más concurrida sería, ¿o no, Vanina? Sí, nos gusta mucho Info Universidades. Y encontré una entrevista que fue publicada el 2 de mayo de este año. Bueno, y les cuento más o menos de qué se trataba esta entrevista. Hace un tiempo, la Universidad Nacional del Nordeste contó con la presencia del doctor en matemática, Juan Eduardo Nápoles Valdés, que forma parte de un grupo de divulgadores, especialistas en matemática, que desde hace varios años intenta desmistificar la historia oscura de la matemática. El nombre de la entrevista es ¿Por qué aprender matemática es difícil y traumático? Resulta que este cubano, Nápoles Valdés, es especialista en ecuaciones diferenciales ordinarias y analiza los errores cometidos en el proceso de la enseñanza de la matemática y habla de cuáles son los desafíos para su enseñanza en los próximos años. Dice que la matemática es una de las áreas del conocimiento menos populares en el común de la gente. En un café, por ejemplo, o en el tiempo libre, es difícil ver a las personas que tratan de resolver un problema de matemáticas. Quizás se detienen a hablar un poco de las noticias que leen en los medios de comunicación, algún problemita de tipo filosófico, pero la matemática siempre queda por fuera de las conversaciones cotidianas. Una de las preguntas que le hicieron al doctor es cómo tiene que enseñarse la matemática para hacerla más amena y que deje de ser la menos popular de las asignaturas. Este hombre responde que el problema de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática que tenemos en la Argentina también lo tienen los otros países. Este especialista sostiene que en toda América Latina cometimos un grave error dándole lugar a un movimiento que introdujo la matemática moderna. Entonces, esto quiere decir que se sustituyó nuestra matemática por otra que era importada de Europa. Y ahí está el conflicto, chicos. Dice que nuestra matemática era producto de la herencia que teníamos en cada uno de nuestros países, en los cuales había escuelas de formación de maestros normales con una tradición de unos 80 años aproximadamente en la Argentina. Esa matemática hacía hincapié en los procesos destinados a la formación básica del chico, que después podría llegar a ser o no un matemático. Personas que recibían esa formación dicen hoy que están bien preparados para resolver problemas y aspectos básicos de la matemática, pero también de otras asignaturas. A finales de los 50, en Francia, se realizó un seminario en el que, teniendo en cuenta la situación de Francia, este país, se dedicó a cambiar la enseñanza de la matemática en Europa Occidental. Luego se extendió a toda Europa, hasta llegar a nosotros, ¿no? Hasta América Latina. La propuesta de la matemática moderna partió de un diagnóstico que consideraba que la formación de los chicos desde el jardín maternal hasta la formación de maestros de matemática era muy estática, muy formal. La única exigencia, según este diagnóstico, estaba en la resolución de los cálculos y de ejercicios, sin contar con un pensamiento abstracto. Como consecuencia, la matemática moderna se dirigió al desarrollo del pensamiento abstracto, utilizando una formulación teórico-conjuntista en la cual todas las cuestiones estaban reducidas a conjuntos, pertenencias, relaciones, entre otras. Y ahí es donde empezaron los problemas. La llegada de esa matemática moderna tiene sus consecuencias. Por ejemplo, no resolvió el problema de la enseñanza de la matemática y los chicos no desarrollaron el pensamiento abstracto y perdieron lo que mejor habían desarrollado en la otra etapa, operatoria, aritmética y el tecnicismo algebraico. Europa abandonó este modelo de enseñanza. En los 70, en América del Norte y en Europa, se tomó una resolución aplicar todo a los problemas. Esta era la salvación de ese modelo. Mientras que en América Latina, recién nos dimos cuenta a mediados de la década del 90, un poquito atrasados. Hoy, cuando volvemos a aplicar este modelo de resolución de problemas, ya se habla de otro sistema de actividades que plantea estimular el razonamiento con actividades que supongan un reto intelectual para los chicos. Por ejemplo, el vínculo de la matemática con lo cotidiano. Al doctor en matemática, Juan Eduardo Nápoles Valdés, le preguntaron cómo se debe enseñar la matemática y él respondió: hay que enseñarla teniendo en cuenta el lugar donde se hace. Es decir, en un pueblo de Alemania no se puede enseñar matemática al igual que se enseña en San Luis, que está en Argentina. Son dos contextos distintos. Y comenta que hay una corriente que surgió en Brasil que se llama etnomatemática. Y esta corriente considera que tenemos que enseñar matemática según el contexto cultural al que pertenecemos, ¿no? En el que estamos, nuestro entorno. Pensar la enseñanza de la matemática desde este lugar incluye entonces esfuerzo no solamente del maestro, sino también de la familia y fundamentalmente de los chicos que forman parte de este proceso educativo. La matemática no es la única asignatura para enseñar a razonar. Muchos piensan que solo deben razonar o pensar problemas en matemáticas, pero no es así. Todas las materias tienen que contribuir al desarrollo del razonamiento y se puede enseñar a pensar en cualquier materia. El desafío fundamental desde lo académico, según este doctor, es plantearse cómo enseñar la matemática en el siglo XXI. Una de las fórmulas que él propone es acercarnos a las tecnologías y usar las computadoras y el Internet como una fuente de información. Dice que la divulgación científica también forma parte de este proyecto como un eje fundamental. Y dice que es necesario reformular y tener en cuenta los contextos en los cuales los chicos aprenden y ponen en contacto la matemática con su vida cotidiana. Bueno, esto es una respuesta para muchas personas que nos preguntamos por qué tenemos que estudiar matemática, como es mi caso personal y quizás de muchos otros que estén escuchando. No, Diego Arrieta. Esto fue la actualidad científica. Vamos a ir con un poco de música. Dentro de un ratito la tenemos a Claudia Calderón en el estudio con nosotros para preguntarle sobre medicamentos y va llegando la gente a la radio. Música, tenemos Oficio del Cantor de Pablo Pandolfo. Ya volvemos con La Búsqueda.

que estuvimos presentando al comienzo del programa. Estamos con la doctora Claudia Patricia Calderón, docente e investigadora de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Trabaja como profesora en la Cátedra de Farmacología. Es presidente de la Comisión Directiva del Grupo Argentino para el Uso Racional de Medicamentos, GAPURMED. Claudia es la coordinadora del Programa de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Luis, Uso Racional de los Medicamentos, y es directora del Proyecto de Extensión Universitaria, Promoción del Uso Racional de los Medicamentos desde los Profesionales de la Salud. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar preguntándote, ¿qué es el uso racional de los medicamentos? Bien, el uso racional de los medicamentos es cuando utilizamos el medicamento correcto para la situación clínica que tiene un paciente determinado, en las dosis adecuadas, las veces que es necesario tomarlo, y por supuesto, en el tiempo adecuado, digamos, no solo las dosis, sino el tiempo adecuado, y a un costo razonable para el paciente y para todo lo que es el sistema de salud. Bien, y contanos un poco acerca del programa en el que estás trabajando. ¿De qué se trata el programa del uso racional de los medicamentos? Y un poco cómo está estructurado, cuáles son sus objetivos desde la Universidad Nacional, ¿no? Les recordamos a la gente. Bien, el programa de extensión que en este caso me toca coordinar está formado básicamente por tres proyectos. Uno de ellos, digamos, todo el programa se orienta a fomentar lo que es el uso racional del medicamento. De ahí en más hemos desglosado en tres actividades distintas que tienden obviamente a lo mismo, a distintos aspectos del uso racional. Uh-huh. Uno de ellos va dirigido a los profesionales de la salud, que son un eslabón muy importante y donde también se da un importante uso, digamos, inadecuado, sí, de los medicamentos. Por otro lado, otro dirigido a la comunidad, que también es otro de los eslabones de la cadena del medicamento que tienen un peso muy importante. Sí. Y por último, uno más específico que va orientado a lo que es el adulto mayor relacionado a lo que es el cumplimiento terapéutico. Bien. Es algo fundamental. Seguramente vos estás dentro del programa dirigido A los profesionales de la salud. El proyecto dirigido a los profesionales. ¿Y cuál es la manera en que trabajan actualmente? ¿Desde cuándo están con el programa? Es decir, nosotros nacemos aproximadamente en el 2002, sí, 2003. Todo nació, digamos, desde el momento que conocí a una doctora, digamos, que es odontóloga, y que nació, digamos, dio origen también junto a todo este grupo que es del uso racional del medicamento, el Grupo Argentino, sí, y que es una persona que está abocada en alma y vida a este tema. Y de ahí en más, digamos, yo anteriormente me dedicaba a la investigación básica, se me abrió un panorama muy distinto de lo que yo estaba haciendo y me motivó muchísimo a trabajar en este tema. Me encantó, digamos, sentí que podíamos hacer una aplicación de la investigación directa a la sociedad y comenzamos haciendo un estudio de diagnóstico, sí, de situación de cómo se utilizaban los medicamentos en San Luis. Y de ahí en más, bueno, empezamos a criticar cómo se utilizaban, sí, y a criticar, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué fin social tenemos en esto? De ahí nació la idea nuestra de decir, bueno, tenemos que hacer algo para que estas actitudes cambien. Se puedan modificar. Exacto. Entonces, la idea fue contactarnos con gente que conoce el tema y cómo hacerlo. Bien. Qué mejor que buscar gente de comunicación que nos ayudara a enfrentar este problema y decir, bueno, ayudar a solucionarlo. Ahí está la otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo está integrado el programa? Y el programa está integrado por... ¿Quiénes son los que forman parte? Sí, básicamente comenzamos gente de farmacia, sí, bioquímicos, y de ahí en más se comenzó a acoplar gente, digamos, tanto estudiantes como profesionales, gente de comunicación social, posteriormente de locución, periodismo, lo cual nos ha ayudado muchísimo a llegar a la comunidad. Es decir, antes permanecíamos en silencio, todo, sí, lo que hacíamos quedaba en un ámbito muy reducido, y bueno, esto creo que abrió un poco las puertas del programa. Exactamente. O sea, para hacerlo llegar a la comunidad. Exactamente. Bien. Contanos un poco acerca de las actividades que tienen, o sea, que han venido realizando durante estos tiempos, o sea, hasta la actualidad, y cuáles son las que tienen programadas para este año? Es decir, ideas son muchas. Seguramente, sí. Va a ser un tema así. Nacen en forma explosiva, se comienza, digamos, en un principio comenzamos en forma bastante desordenada porque uno se fija en la meta, es decir, bueno, ¿qué puedo investigar? ¿De dónde parto? Y de ahí comenzamos a decir, bueno, veamos qué pasa. Comenzamos haciendo estudios en algunos hospitales de acá de San Luis. Posteriormente nos extendimos a la farmacia, comenzamos a hacer encuestas, es decir, para tomar todo tipo de público. Y una vez que detectamos, digamos, que había problemas en toda la cadena del medicamento, es decir, porque el medicamento... ¿Cuál es, digamos, la cadena del medicamento? Y la cadena del medicamento comienza desde el momento que se aprueba el medicamento y sale al mercado, digamos. Es decir, empieza la producción, es decir, se aprueba, comienza la promoción, la producción, y de ahí son pasos sucesivos en los cuales intervienen muchísimos actores y acciones que pueden llegar a que este consumo del medicamento llegue a ser justamente irracional o que no lleguemos a lograr el fin terapéutico que tenemos propuesto. Seguro. Porque, es decir, y en forma involuntaria totalmente, cualquiera, hasta el consumidor, digamos, comete los errores en esta cadena. Seguramente se van desencadenando hechos a lo largo de esa cadena. Por supuesto, que van, por supuesto, y que inciden en todos los pasos. Hay incidencia que hace que lleguemos a un fallo terapéutico. Perfecto. Bueno, en estos meses próximos, entre la mitad del año, ¿cuáles son las actividades que tienen planificadas? ¿Los vamos a encontrar en algún otro lugar? Por ejemplo, dentro del programa La Búsqueda, ya saben que tienen las puertas abiertas, les comentamos a nuestros oyentes que mensualmente vamos a tener una columna vinculada con el programa de uso racional de los medicamentos de la Universidad Nacional de San Luis. Pero por ahí, ¿hay alguna otra actividad? ¿Las personas se van a poder encontrar con algo en las calles para colaborar con esto, no? Seguro. Es decir, nosotros estamos haciendo, como quien diría, una red para empezar a llegar. ¿Cómo podemos llegar? Es decir, primero hemos tratado de formar el grupo y conformarlo, que aún todavía no terminamos de hacerlo. Es decir, en este momento hemos incorporado enfermeras, se van incorporando algunos médicos, son lo que más nos está costando, digamos, formar e incorporar al grupo. ¿Todos son de la Universidad Nacional? No necesariamente, no necesariamente. Bien. Y bueno, la idea es abarcar distintos aspectos. Por un lado, digamos, por la formación, por un lado en lo que son profesionales, es decir, ya sean médicos, farmacéuticos o enfermeros. Por otro lado, abarcar todo lo que es la comunidad, es decir, y hacerlo a través justamente de comunicadores, bien. Hacer campañas digamos, de spot, radiales, después por otro lado también gráficos, a través de afiches, de distinto tipo de dípticos o trípticos, como sea más conveniente, con distinto tipo de imágenes visuales. Y también, obviamente, llegar a las escuelas a través de distintos tipos, formas de comunicación. Es decir, depende a quién nos dirigimos, va a ser la modalidad que vamos a utilizar. Exactamente. Bien, perfecto, Claudia. Ya sabes que las puertas del programa están abiertas para ustedes y seguramente te vamos a tener en otra oportunidad en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Ahí estuvimos con la doctora Claudia Calderón de la Universidad Nacional de San Luis. Uy, tenemos música, tenemos algo por ahí. No te olvides de las vías de comunicación. Para mensaje de texto, el 563011. Para los fijos de la radio, el 420745 y el 420895. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Teclado en mano. Mouse atento. Y los ojos en la pantalla. Y tipea esta dirección. ¡Parece divertido! www.sanluis24.com.ar. Otoño, temporada 2011. Ponete en contacto. FM Ciudad. Estamos en la segunda parte del programa. Estás escuchando La Búsqueda por la 98.9 FM Ciudad. Estamos con Mirta Carrasco. Ella es licenciada en bioquímica y especialista en didáctica. Trabaja en el proyecto de investigación Ética, Epistemología y Comunicación Científica de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Ella es profesora adjunta de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia en el área de Fisiología. Investiga la línea de bioética del proyecto de la Facultad de Humanas, atendiendo a la inserción de la bioética en los diseños curriculares de las carreras de la Facultad de Farmacia. ¿Es así, Mirta? Sí, sí. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Sí, Vamos a empezar por lo básico, ¿te parece, Mirta? Totalmente. A ver, ¿de totalmente. Qué estamos hablando cuando hablamos de bioética? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta en esto es diferenciar moral de ética. ¿Está bien? ¿Qué es moral? Nosotros somos sujetos sociales. Sí. Como sujetos sociales estamos impregnados de la cultura, de la sociedad en la que estamos insertos. Esa cultura, ¿qué nos cede a nosotros como sujetos sociales? Nos cede, nos aporta costumbres, sí. Nos aporta normativas, nos aporta valores. ¿Bien? Todo ese conjunto es lo que se llama moral. ¿Moral? ¿Vale? ¿Y la ética? Esa moral... Vamos por partes, dale. Esa moral, ¿está bien? Es lo que se da de hecho, ¿está bien? Es espontánea, ¿bien? Nuestras acciones son espontáneas. Digamos, ¿qué debemos hacer en cada situación? ¿Está bien? Eso es moral. Es acrítica, ¿sí? Y es irreflexiva, ¿bien? Sí. Y no es un pensamiento filosófico para nada. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué debemos ser solidarios? ¿Por qué no tenemos que mentir? ¿Quién nos dice que no tenemos que matar? ¿Por qué? ¿Está bien? Entonces, ahora le estamos poniendo una reflexión, razón, ¿está bien? Una razón a esa moral, ¿está bien? Esa reflexión, esa razón, ese tratar de entender el por qué debemos hacer eso, es que hace que pasemos de ser al deber ser, de eso de actuar de hecho al actuar por derecho. ¿Está bien? El meterle la razón y la reflexión a este conjunto de costumbres, valores y normativas, el por qué debemos obedecer a todo esto, es que nace ahora la ética. La ética es un pensamiento filosófico, es crítico, ¿está bien? Es reflexivo. Entonces, eso es la bioética, la ética. La ética. La ética. Entonces, una vez que tenemos conceptualizado moral de ética, ¿está bien? De la ética, es que podemos hablar de que todo pensamiento racional, ¿sí?, nos lleva a, digamos, a discusiones deliberativas, ¿está bien? Esas discusiones deliberativas generan situaciones de debates que nos llevan a un consenso, ¿está bien? Sí. Es decir, que van a haber varias miradas de un mismo hecho. De un mismo hecho. ¿Sí? De un mismo hecho que hace que tengamos que consensuar para minimizar un conflicto, ¿está bien? Bien. Y poder convivir en la sociedad que tenemos que vivir, ¿está bien? Perfecto. Entonces, una vez que uno tiene claro estas cuestiones, ahora miramos el entorno. Mirar el entorno implica que permanentemente hay eventos que nos llenan de dilemas, ¿está bien? Que nos generan problemas morales. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo actuar ante determinado hecho? ¿Y por qué hacerlo? Entonces, ¿a qué eventos me refiero? Por ejemplo, a la eutanasia, al aborto, a trasplante de órganos, a la fertilidad asistida, a la clonación. Todos esos eventos, ¿está bien?, que ocurren continuamente y en forma mundial, ¿está bien?, nos llevan a generar implican una especie de reflexión, problemas morales, ¿está bien?, a reflexionar cuál es la solución más adecuada o qué hacer frente a todo esto. Entonces, eso implica, además hay una cosa, sin llegar a los extremos, hay una cosa que a nosotros día a día lo estamos viendo, ¿sí?, que el avance de la medicina, por ejemplo, está bien, lleva a una tecnología tan avanzada que hace que sea prohibitiva para algunos sectores, está bien, de la población. Las brechas. Claro, y eso, si lo pensamos, de que el avance de la medicina genera un aumento en la población, digamos, hay una población, está bien, envejecida, que está propiciada por estos avances de la medicina, hace que la desigualdad se transforme en una crisis social. ¿Y el Estado qué hace? Ante esa desigualdad, el Estado lo único que hace es racionalizar, ¿está bien?, esa demanda. Entonces, ¿qué se mira ahora al profesional? ¿Está bien? Entonces, ahora se mira al profesional de la salud. ¿Y qué se espera de él? Una respuesta, ¿sí?, casi inmediata a esos problemas a un determinado... que no tienen una única solución. Bien, eso me lleva a otra pregunta que teníamos para hacerte. ¿Cuál es el vínculo de la bioética con las carreras de grado? Por ejemplo, recién mientras estábamos a la pausa, estábamos hablando con Claudia. Está bien. Claudia se quedó, le contamos a los oyentes también para entrar en esta discusión. Está bien. Claudia nos informó con su charla es esto de la necesidad de traspasar los muros de las aulas de la universidad. Ya el entorno, o esto que hablaba Claudia de la racionalización del medicamento, hace que nos comprometamos el profesional, está bien, el usuario, los que fabrican los medicamentos, está bien, y toda esa cadena de la cual ella habla, está bien, de la que muy bien habló, está bien, implica que los actores o los sujetos que intervienen en esa cadena se tienen que responsabilizar, comprometer con esa con el uso de ese con el producto. Objetivo que es usar racionalmente los medicamentos en este caso y que para farmacia es el objeto de estudio, el medicamento es el objeto de estudio para el farmacéutico. Entonces, ese es el mejor ejemplo, ¿sí? En este momento para hablar de la necesidad, ¿está bien?, de que existan otras competencias, además de las competencias particulares de cada carrera de los profesionales de la salud, que haya además competencias que atraviesen toda esta competencia genérica de las profesiones, ¿está bien? Y que terminen en valores, ¿está bien? En habilidades en las cuales los comportamientos de los profesionales de la salud estén comprometidos con su entorno, con la naturaleza y con sus pares, ¿está bien? Eso también. Entonces, eso lleva a la necesidad, ¿sí?, de diseñar nuevos currículum. Currículum en donde, en esto que fíjense que las carreras tienen alumnos, ¿está bien? Tienen alumnos, estudiantes que están definiendo su futuro. Y en esa definición es que es necesario, digamos, incorporar a pensar, la ética, seguro, la bioética. Y no poner 120 horas frente a 4.000 que tienen las carreras. Yo quiero rescatar una frase que decía Claudia mientras estábamos en la pausa. Fuimos formados para estar en el laboratorio. Es un problema justamente de la, digamos, nuestra formación. Es decir, no solo formados para estar en el laboratorio, no nos han enseñado a salir al medio. Y aparte, yo creo que la carrera en sí tiene un enfoque hacia el medicamento y no va más allá del medicamento. Es decir, tenemos que salir y ver el paciente, el problema social y todo lo que enmarca a nuestra profesión, que no lo hemos visto. Sí. Sí. Y a eso me refería. Cambia un poco, no sé si es el paradigma, yo no lo dejo, pero creo que cambia la perspectiva de cómo hay que enfocar los planes. Traer de el problema social a la universidad. Exacto, para solucionar problemas y no buscar estudiar un tema específico, sino directamente buscar soluciones a problemas Flexibilizar este conocimiento disciplinar, este conocimiento técnico, hay que flexibilizarlo. Mirar al costado, mirar el entorno, para poder ser respetuosos, ¿está bien? Y además pensando en que uno forma parte de ese entorno también. Totalmente. O sea, vos no te pones el traje de científico y te vas al laboratorio. Totalmente, ¿está bien? No es una cucarda el título, sino que es simplemente un devolver también a la sociedad en la que convivimos. Y eso la universidad lo ha perdido. Y aparte comenzar a ver la necesidad esta de la interdisciplinaridad, que es fundamental, y ver lo limitados que somos. Pero como profesionales en forma aislada. Somos muy limitados y reconocerlo. Claro, y esto de la bioética, ¿está bien? La bioética es una ética aplicada a la biología y a la ciencia de la salud, ¿no? Porque los campos son tan diversos que necesitas mirar a la ética en el campo donde está el problema. Pero es interdisciplinario. El que sea interdisciplinaria, ¿lo ves dónde? En los comités, ¿está bien?, de ética hospitalaria. Ahí ves que están representados todos los sujetos de la sociedad, ¿está bien?, para un mismo problema, ¿está bien? Entonces, esto es lo interesante. Tener a la bioética presente en la formación ciudadana, además, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tienen un objeto común, pero además se relaciona con todas las disciplinas, ¿está bien?, que pueden resolver a ese problema moral que nos une, ¿no? Sería una especie de poner en vínculo a los actores. Exactamente. Eso, pensar como sujetos. Me gusta el sujeto. ¿No? Optamos por sujeto. El sujeto. Bueno, a ver, recién quedamos en las modificaciones dentro de los currículas. Vos y tu experiencia, la Universidad Nacional de San Luis, ¿cómo vemos esto? ¿Se está cambiando? ¿Se está pensando? Hay todo un movimiento que empezó no hace mucho, ¿está bien? Pero es como que empieza a incorporar núcleos pequeños de crecimiento. Lo hacen desde docentes, como bien Claudia lo refiere una y otra vez, y de alguna manera yo soy parte de toda esa mirada distinta, ¿está bien? Esta mirada de que somos parte de y no sobre algo, o insertarnos como los únicos, ¿no?, en el pensamiento. Venir a traer soluciones a los otros. Claro, venir, somos, esto no es así, o trabajamos todos juntos. Es una construcción. Sí, es una construcción social, ser parte de esa construcción social, ¿está bien? Se está gestando desde los alumnos, ¿está bien?, desde docentes y muy poco desde las estructuras de gobierno. Es donde más cuesta insertar estas nuevas miradas. pero hay gente también muy, muy bien formada y con la idea muy clara de lo que es la universidad hoy, y me atrevo a decir la universidad latinoamericana, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, todo eso necesitamos que sea más fuerte los reclamos y juntarnos más para llevar también a través, yo creo que a través de los planes de estudio podemos lograr. Seguro, la permanente revisión de esos planes. Totalmente. Está pasando en todas las carreras. Sí. Y está bueno esto, el cruce de las disciplinas, o sea, las colaboraciones, préstamos. Sí, importantísimo. Como alumna, por ejemplo, en este caso de la Universidad Nacional de San Luis, siento que muchos se han detenido para pensar esto. Sí, señor. ¿Y sabes cuál es el problema? La necesidad urgente es romper con este sistema de mercado en donde las individualidades, los intereses individuales están por sobre los intereses colectivos. Y es tan fuerte, que a veces en la universidad nos sentimos como que estamos rodeados de corporaciones. Sí. ¿Está bien? Una especie entonces, de encierro. ¿Sí? Es como que empezás como a gritar, ¿no? Basta. Basta, y empezás a unirte y a mirar también de otra manera la universidad. Por eso digo, de esto de las competencias transversales, en donde sin dejar de lado, obviamente, lo específico y lo genérico, también tenemos que mirar otras cuestiones porque los valores se pueden, digamos, desde la universidad se pueden consolidar. Seguramente. Es uno de los espacios... Sí. Que prometen. Donde se gesta un poco la transformación. Sí, totalmente. Mirta, totalmente. Se nos ha terminado el tiempo, pero si se quieren quedar para el cierre, vamos a escuchar un poco de música. Si se tienen que ir, bueno, pero nos gustaría que se queden. ¿Vamos a escuchar música? 56-30-11, el teléfono para mensaje de texto. Escuchamos Algo Contigo de Vicentico. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh. Ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. escuchando música en La Búsqueda. Estamos llegando al final del programa. Un programa cargado de información. Hoy las chicas se han quedado para terminar. No sé si se quedaron con ganas de decir algo. Tenemos como un minuto cada una para decir algo. ¿Están conformes con lo que han dicho o quieren más? En estos temas nunca uno está conforme con lo que dice. Y si tuviéramos que decir, en pocos segundos, algún mensaje, ¿qué dirías? Que no dejemos de debatir al respecto, que no dejemos de trabajar y que estos espacios tienen que ser más frecuentes. Bien, perfecto. Claudia. Y que tenemos que saber dónde buscar información, saber qué escuchar y de dónde escuchar y qué fuentes. Siempre en lo posible que sean independientes. Bien. Independientes. Sí, muy bien. Hemos recibido un mensaje de una de las oyentes, de Carla, que dice, bueno, como ellos los preparan para trabajar en un laboratorio, nosotros los comunicadores nos preparan solamente para trabajar en los medios de comunicación. Mando un saludo para los estudiantes de la universidad, así que gracias, Carla, por estar escuchando. Llegamos al final del programa. Le agradecemos a Mirta Carrasco, a Claudia Calderón por estar con nosotros y las vamos a tener seguramente durante el año otra vez en La Búsqueda. Aprendimos en el programa de hoy sobre el uso racional de los medicamentos. Sabemos que tenemos que ir al médico cuando algo nos pasa, cuando nos sentimos mal. No vayamos directamente a la farmacia a comprar algo porque alguien nos comentó que nos puede hacer tal efecto. No, gente, al médico, por favor. Aprendimos sobre bioética. Excelente. Aprendimos que tenemos que debatir para buscar realmente la transformación. En algún momento la vamos a alcanzar. Esperemos, luchemos, ¿no? Desde los espacios como la universidad, me parece que se puede. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando a través de la 98.9 de FM Ciudad, a la gente de FM Center, en Tilizarau, también un abrazo gigante. Y nos vamos a ir con música. Estuvimos trabajando para ustedes en la producción Las Mujer de Tili, ella es Vanina Britos. Britos, con S me salió, perdón. Es Britos, sin S. El operador Diego Arrieta. Un saludo para Nelva, que seguramente nos está escuchando. Un abrazo gigante. Y en la conducción estuve yo, hoy solita, sin Antonio, pero la próxima semana lo tenemos Antonio Mangione. Mi nombre es Tita Sarandón y nos vamos a despedir con un tema del Panteón Rococó, Bajo Sombras, y nos vemos en la próxima emisión de La Búsqueda. Un abrazo gigante para todos. Gracias. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Siente. de meses en su vientre anda trabajando. No sabe a qué hora, no sabe cómo fue, no sabe ni siquiera de quiénes. No sabe a qué hora, no sabe cómo fue, no sabe ni siquiera de quiénes. Pasa y todo a la espalda, y aquellos niños sin defensa.